Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches. Falló el tema de la apertura, Pero bueno, hoy es martes y empezamos un nuevo programa de Caballos y Opinión. Es interesante que les diga que, bueno, a pesar de que estoy tratando de intentar, cuando no estoy en Buenos Aires, hacer el programa, me cuesta bastante, ¿no? Y tal vez no logre coordinar el tema de Internet con el programa. No logro en algún momento. Si estoy en Buenos Aires, lo puedo hacer, pero si estoy en el interior del país o estoy en otro país, realmente me cuesta muchísimo hacerlo. Bueno, le mando un saludo a Julio Ordóñez, un amigo mío de toda la vida, que está escuchando el programa desde Miami. Y bueno, acá va el saludo, Julio, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la apertura así. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, el programa de hoy es la continuación, es la segunda parte del tema sobre el robo de caballos en la Argentina. Mi idea es continuar con este tema para ver si podemos de alguna manera luchar contra este flagelo, ¿no? Me parece increíble estar usando palabras que usan comúnmente en los noticieros o en los diarios, etcétera, para hablar de este tema y que haya tan poca respuesta en el mundo del caballo. O sea, es como que seguimos disgregados en el mundo del caballo, atomizados, seguimos creyendo que de alguna manera todos nuestros problemas se van a resolver por obra de magia, y lo cierto es que sin una participación intensiva de todos los sectores del caballo, sin una participación intensiva del sector oficial, tanto gobierno nacional como gobiernos provinciales, y sin una participación intensiva de la sociedad, nada se puede arreglar. No se puede arreglar el tema del caballo ni ningún otro tema, ¿sí? Pensemos un poquito en eso. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión al galope por Internet. Bueno, ahora vamos a comenzar con la segunda parte de la entrevista a Alicia Garibotti sobre el robo de caballos. En Caballos y Opinión, presentamos ahora entrevista. Bueno, ¿qué opinión tiene la policía sobre el robo de caballos? Es la pregunta que había quedado pendiente de la semana pasada. Ahora, cuando usted habla con la policía, por ejemplo, ¿la policía qué opinión tiene de tanto robo de caballos? Bueno, mi experiencia digamos que la gente con la que yo he hablado, que son, la verdad, bastante predispuestos para bien, ¿no? Sí. Pues yo ya digo que mis experiencias han sido buenas a diferencia de otras opiniones que escucho, y yo soy en este sentido muy prudente porque mi experiencia no es la de otros, es mi propia experiencia. Sí. Y yo puedo entender que hay otros que hayan tenido experiencias negativas. Gracias a Dios yo no tuve experiencias negativas en este sentido. Siempre me he sentido muy muy contenida y muy apoyada por esta gente. Pero ellos, creo yo, que tienen, se sienten un poco también como nosotros, un poco desorientados. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy buena voluntad en buscar los animales. Creo yo que la gran mayoría, entre comillas, digamos, pensemos que tienen la voluntad de encontrar los animales para ser restituidos a sus verdaderos dueños, ¿no? Sí. Es decir, partamos de la base con que esa es la finalidad con que ellos buscan los animales. Sí. No ningún negocio turbio, ni ninguna idea complicada que haya detrás de todo esto. Sí. Partamos de la base que esta gente busca los animales para restituirlos a sus dueños. ¿Qué hacen con el animal si no encuentran a los dueños? Lo tienen que poner en lugares destinados a ese fin, que lamentablemente sabemos que los tiene que mantener el gobierno y que el gobierno no tiene presupuesto, o por lo menos tendrá cuestiones más importantes que atender mantener caballos. No, lo cierto es que no tienen contemplado en su presupuesto esta problemática. Le digo más, mire, sí. Alicia, es un poco largo el cuento, pero le digo, mantener un caballo hoy, si lo tiene que pagar la provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia, le sale más caro a la provincia que mantener un preso. Claro. Me explico, por día. Entonces, eso mismo genera que la gente que está destinada a recuperar esos animales diga, ¿para qué vamos a recuperar un animal cuando en definitiva le estamos haciendo un daño al animal? ¿Está bien? Bueno, eso sería un punto. ¿Sí? ¿Para qué trabajar y recuperar el animal si en realidad lo que estamos haciendo es que el animal caiga en un vacío legal donde en realidad nunca va a encontrarse con su dueño porque va a caer en un lugar que no lo alimentan, que lo atienden con desinterés, con desidia? Porque yo lo he visto en Puente 12, por ejemplo, hay animales muertos entre los otros y nadie los retira. He visto potrillitos recién nacidos que han nacido el día anterior y yo digo, ¿cómo puede ser? Acá hay un padrillo. ¿Y dónde están los veterinarios que se ocupaban de castrar al animal para que esto no ocurra? Está increíble. Porque ese potrillito, ¿qué futuro le tiene como animalito, digamos, ¿no? Sí, sí. Triste, porque pasa a ser uno más de la manada y muerto de hambre y falto de cariño, de atención, en todo sentido. Bueno, eso es mi visión particular. Entonces, la gente de Delitos Rurales lo que le dice es esto, ayúdennos a difundir, porque muchas veces ellos han ido y sacado fotos con por ejemplo, camaritas digitales que son de su propiedad. Claro. Cuando hemos ido a hacer algún operativo para verificar físicamente los animales, ellos utilizan vehículos particulares que son de su propiedad. Muchas veces ni siquiera tienen una patrulla para ir al lugar. Claro. De repente yo he pedido ir un fin de semana, porque hay gente que de lunes a viernes trabaja y no puede ir a reconocer los animales de lunes a viernes, entonces han pedido ir un fin de semana, y esta gente, sin estar en horario de trabajo, ha ido con su vehículo propio a acompañar a algún damnificado a que pueda cumplir con esa misión, ¿no? De ir y sacarse esa duda, que además también es muy desgastante, porque cada vez que uno genera una expectativa, cuando hay un operativo de este tipo, y va y ve que sus animales no están en ese grupo, y bueno, es empezar otra vez, ¿no? Por eso es una situación dolorosa, difícil, que a uno lo va endureciendo, pero que a mí en este caso me fortalece porque, bueno, para mí con que un caballo encontrara a su dueño, para mí habría valido la pena. Pero bueno, es difícil. Sí, ya lo sé, Alicia, ya lo sé. Escúcheme, Alicia, ¿cuál es el futuro, el mediano plazo de esto? No mañana, el mediano plazo. El futuro, mi sueño, porque es un sueño, ya lo digo, partamos de la base que para mí sería el ideal, cosa que sabemos que el ideal no existe, pero tratemos de buscar un punto intermedio, ¿no?, entre lo que sería el ideal y lo inmediato que es ya lo que está pasando. Lo que está pasando ahora es eso, difundir, nada más, hacer lo que se puede entre nosotros, tratando de colaborar unos con otros. A futuro, a mí me gustaría conseguir un predio, que aparezcan estas ONG, pero además que aparezcan con el respaldo suficiente como para decir, bueno, estos animales que por el momento están acá mal, bueno, puedan ser adoptados, tomados en guarda, con la figura legal que corresponda a la situación en sí, puedan tener un destino, porque estoy cansada de gente que me llama preguntándome si hay algún caballito que se pueda adoptar, si hay posibilidades de que le den un animal, solamente para encontrar otra vez porque a mí misma me pasó, la única forma de hacer el duelo de mi propia pérdida fue que alguien me regale una yegüita y decir, bueno, no la voy a nunca reemplazar a mis dos caballitos, porque la tengo como foto de fondo de pantalla de mi computadora nunca olvidarme que la perdí, que y dónde estará, y pienso cada día en ella, y si estará bien y si estará mal. Pero esta otra yeguita que nos han regalado, de alguna manera nos da un poquito de esperanzas para seguir adelante y nos acompaña en este camino que es seguir buscando a las otras dos, ¿no? Entonces, toda esa gente que está desesperada y que busca, es decir, no me refiero a aquellos que tienen muchos caballos por ahí que dicen, bueno, estoy buscando a mi animal por una cuestión económica o porque era un animal preciado para mí porque era un reproductor importante o por lo que fuere, ¿no? Estoy hablando de aquellos que a lo mejor no tienen nada y que quieren adoptar, o simplemente aquellos que sí tienen muchos caballos y tienen la posibilidad de dar albergue y cabida a 2, 10 o 15 animales más. Entonces, ver cómo se puede plasmar esto, ¿no? Es decir, para mí es una idea todavía, no sé cómo llevarlo a la realidad, pero tiene que haber alguna manera. Bueno, yo no en este programa, me parece bárbaro lo que está haciendo, pero yo le voy a decir yo le puedo dar una mano en eso, como más o menos bueno. Se puede plasmar. Yo, como usted dijo, no es fácil, pero se puede llegar a hacer. Hay que justamente acomodar las fichas, hay que acomodar las fichas, porque usted, digamos que de tener dos yeguitas como mascotas, digamos, pasó a saber un montón del mundo del caballo, de sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Sí, bueno, entonces todas esas fichas que van formando parte del conocimiento del mundo del caballo, hay que acomodarlas bien para ver cómo se logra hacer lo que usted quiere hacer, que es una de las aristas que hay que solucionar. La otra arista es que disminuyan notablemente los robos. Para eso hay que hacer un análisis de por qué hay tanto robo de caballo, ¿sí? Eso, digamos que... Creo que eso amerita, el tema de que disminuya el robo de animales, amerita un tema puntual, que es ver por qué se roban los caballos. Yo creo que es más fácil salir a robar caballos hoy día que hace unos años atrás. Es decir, han cambiado algunas leyes que han facilitado... esta actividad. Lo único que le puedo decir es que si los caballos los roban, se roban tanto, es porque en algún lugar los ubican. ¿Me explico? Si se roban los autos, con los autos hacen algo. A algún lado van a parar los autos. ¿Sí? Claro, o los desarman todo y venden los repuestos, pero algo hacen con los autos. O se van a otro país entero y se venden allá, algo hacen con los caballos. ¿Me explico? Bueno, está bien. Por eso, además de que hay un mercado. Claro, hay mercado para el caballo robado, ahí es justamente. Sí. Y bueno, la idea... Pero también hay leyes. Hay leyes que han permitido que queríamos que haya más gente interesada en comprar caballos robados. Partamos de esa base también, que antiguamente de repente para poder faenar un animal debía tener no tengo muy claro, sino en el caso de sí, debía tener más de X cantidad de años, digamos. Claro, entonces de repente un productor, que alguien que está dedicado a la tarea de criar animales para faena, no le es redituable esperar 12 o 15 años para mandar un animal a faena, que de repente, cuando no hay ningún tipo de traba para que el animal sea faenado a los 2, a los 3, a los 5 o a los 10 años. Sí. Entonces, obviamente que se genera todo un mercado avalado por el sistema en sí, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que yo creo que habría que revisar. ¿Por qué digo esto? Porque yo no tengo nada en contra de la faena de animales, pero creo que América Latina no tiene la cultura incorporada de faenar animales para el consumo. Es decir, más bien esto es algo instalado en la cultura o en la idiosincrasia europea y asiática, ¿no? Bueno, le voy a hacer un comentario al respecto. En la Argentina, por supuesto, culturalmente, pareciera que no se consume caballo. Pareciera. Uh-huh. Pero sí se consume. Lo ignoramos. No, pero sí se consume. Voy a tratar de ser lo más breve posible. La Argentina es primer exportador mundial de carne de caballo para consumo. ¿Sí? Eso representa para el país 100 millones de dólares, alrededor de 100 millones de dólares por año. y representan la faena de alrededor de 240.000 cabezas de caballos. La única provincia argentina que tiene permitido la faena para consumo interno es la provincia de Chubut, que tiene 3 establecimientos para eso. Chubut. Gracias a esa medida de haber transparentado la posibilidad de consumir, ¿sí?, ha bajado enormemente el rango de robo de caballos, porque le ha posibilitado a la gente a vender directamente a los frigoríficos. Eso por un lado. Por otro lado, en toda la precordillera de Argentina, en toda la precordillera, que son alrededor de 5.000 y pico de kilómetros, la gente que se traslada o que vive en esos lugares, que son muchas personas, muchos argentinos, no pueden trasladarse, que usan el caballo para traslado, para diversión, para trabajo, para todo, no pueden, digamos, ir a los supermercados de un pueblo que está a 50 kilómetros, a 60, a 100 o a 150 a comprar nada, ni carne ni fideo, va una vez por mes, digamos. Entonces, ¿qué hacen con su caballito? Con su caballito, mientras les sirve para trabajar, ahí hay muy poco cosa para que coman, en general se crían chivos y otro tipo de animales, pero no se pueden criar bovinos ni nada de eso porque no da el pasto para eso. Entonces, con su caballo, cuando terminan de darle su trabajo, digamos, cuando ya no sirve más para trabajar o tiene algún accidente, lamentablemente, no pueden dejarlo comer lo que se comerían los animales del cual ellos viven, por ejemplo, los chivos, ¿me explico? Entonces, entre otras cosas, no lo pueden dejar que se muera de viejo. Yo trato de decirlo de la mejor forma y de la forma más menos cruenta, digamos, menos cruel. Pero en muchos casos se los comen, ¿me explico? Entonces, esa cultura que nosotros no queremos ver en la Argentina siempre existió. Siempre existió. Existe, como existe la gota de potro, existe también el salamín de caballo. Yo no quiero tocar mucho este tema, pero es la realidad. Esa es la realidad, no es otra. Y con respecto a esa ley que usted menciona, Alicia, mire, Estados Unidos tiene un en este momento tiene un problema muy, pero muy serio con el tema de los caballos no requeridos. En inglés es unwanted horses, que son el caballo que, bueno, yo no lo quiero más, este caballo. ¿Me explico? Y hay decenas de miles de caballos, porque en Estados Unidos son 300 y pico de millones de habitantes, y muchísima gente tiene caballos, pero en un momento dice, bueno, yo este caballo no lo quiero más. ¿Me explico? Como usted dice, puede decir, bueno, yo este auto no lo quiero más, el caballo no lo quiero más, pero no es tan fácil como vender como un auto, es mucho más difícil. Entonces lo dejan ahí abandonado y entonces ahí actúan estas asociaciones que yo le estoy comentando para tratar de reubicar ese caballo. Pero es un problema serio hoy en Estados Unidos. Bueno, yo le quería decir eso, pero me fui un poco por la rama, discúlpeme, Alicia. No, está bien. Lo que pasa es que, bueno, yo me quedé un poco anclada en lo que me dijo de lo que está pasando en toda la zona precordillerana y demás, y bueno, verdaderamente es un tema que no conocía. Hoy por hoy yo, es decir, me imagino que sí, que debemos comer bastante carne de caballo en forma disfrazada, que no lo sabemos, en tipo hamburguesa. Eso no sabría decirle, pero sí le digo lo que pasa en la Argentina en varios rubros, ¿sí?, de cosas que la sociedad, nosotros somos ciudadanos urbanos, ¿me explico? Somos urbanos, nosotros no dimensionamos el tamaño que tiene nuestro país y la necesidad que hay en determinadas zonas que están muy alejadas de los centros urbanos y tienen que de alguna manera vivir como puedan, ¿sí?, entre comillas lo hablo, y viven totalmente bien, pero bueno, hacen uso de todo lo que tienen a su alrededor para comer. Entre esas cosas son los caballos, ¿me explico? Un 10% de los caballos que se faenan, Alicia, en la Argentina, son caballos salvajes, que no tienen dueño, y de las zonas que vienen son, por ejemplo, de la zona de la precordillera. Pero son caballos salvajes, o sea que alrededor de 20.000 caballos por año se faenan y son caballos salvajes. Que no se crea que el caballo salvaje pasa una vida fantástica. En casi todos los lugares donde hay caballos salvajes, en muchos casos la pasan muy mal, porque no tienen alimento, el alimento que necesitan, porque no tienen el agua que necesitan, porque no tienen el terreno que necesitan, ¿me explico? Y es una situación que nadie la contempla, que no se contempla, ni se contempla a nivel nacional, ni se contempla a nivel provincial, ¿sí? De ninguna provincia. Entonces, realmente el tomar al caballo como una cosa global en todo su entorno para solucionar el problema de raíz, no es fácil, pero tampoco es difícil. Si se quiere arreglar una sola parte, no se va a arreglar nada. El mensaje, lo que le estoy ese es mi modo de ver, ¿eh? Si se quiere arreglar solo una parte, no se va a arreglar nada. Sin duda que hay muchos temas que en los cuales me tengo que declarar incompetente, porque evidentemente no los conozco, no los manejo y no los puedo dimensionar en la verdadera magnitud que tienen, ¿no? La verdad que no sabía que había tantos caballos salvajes y en tan malas condiciones. Claro, uno lo ve desde el punto de vista urbano, como usted dice, más allá de que yo creí que conocía bastante de mi país, pero evidentemente no conozco nada porque jamás he visto un caballito salvaje en libertad. La verdad que me fascinaría verlo, porque sería una realidad maravillosa, ¿no? Poder ver un animal salvaje en su propio medio, aunque sé que tal vez no sea, digamos, demasiado feliz la situación a la vista de uno que puede llegar a encariñarse con el animal, ¿no? Y bueno, está bien, está muy bien lo que dice. Pero bueno, si hay reservas en la Argentina, ¿me explico? Como en cualquier otra parte del mundo, hay reservas donde eso se puede desarrollar. Había una reserva en Sierra de la Ventana, donde había caballos caballos salvajes, y creo que lo sacaron a todos. Y nadie, muy poca gente puso el grito en el cielo, muy poca gente. Y bueno, eso es por desconocimiento, pero volvemos al tema. Muchas de las cosas pasan por desconocimiento de las dos partes, de los funcionarios que tienen que reglamentar o generar las herramientas necesarias para que no le pase lo que le pasó a usted, por ejemplo, y para que no le pase lo que le pasa a los caballos salvajes, ¿sí? Lo que pasa es que en la Argentina estamos acostumbrados a que vivimos eternamente en coyuntura, o sea que tenemos que corregir, tenemos que arreglar las 24 horas que siguen, ¿sí? Y el mediano plazo y los proyectos a futuro no existen. Entonces, su sueño a futuro, el cual ya lo tomé, voy a tratar de no olvidármelo, hay que ponerlo en el papel. Hay que ponerlo en el papel. Sí. Hay que ponerlo en un papel, desarrollarlo y decirle, no sé, ir a un diputado, un senado, y decirle, bueno, mire, señor, yo vengo a traerle una solución acá, con un tema que es bastante serio. Relatarle el tema y darle la solución. La solución te tiene que transformar en una ley. ¿Me explico? Pero claro. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Hay tantos animales que ellos no pueden alimentar y que además no pueden pagar los sueldos de las personas que deberían ocupar, ese papel de cuidadores y de veterinarios y demás que el gobierno no puede solventar. Y bueno, yo creo que se podría esto de alguna manera, no sé si privatizar, es decir, organizaciones sin fines de lucro, más bien, pensaría yo. Tampoco lo tengo muy claro, es decir, ya le digo, es decir, es como una idea que anda dando vuelta y que a mí me haría falta gente que digamos pueda aportar también sus propias experiencias anteriores o actuales o más recientes o no, ideas a futuro inclusive, para que esto se pudiera verdaderamente llegar a concretar, ¿no? Y que no sea una cosa tan lejana. Es decir, yo creo que sí, que no es fácil, eso lo tengo claro, pero pienso que tampoco es imposible, pienso que hay que comenzar por algún lugar. Dar un puntapié inicial y bueno, empezar a hacer algo con este tema, ¿no? Así que bueno, toda ayuda va a ser bien recibida y la verdad que te lo agradezco porque las ideas uno las tiene, pero bueno, a veces solo es muy difícil. No, pero está bien, por supuesto, cuenten conmigo, ya lo hemos hablado este tema, y lo cierto es que hay que generar herramientas y trabajar a todos los niveles, ¿eh? Ustedes están, yo sé que están trabajando con la policía de la provincia, me parece bárbaro, me parece muy importante, porque digamos que es un eslabón que no puede estar. No. Y hay que incorporar a los políticos, ahora, para que entiendan cuál es la problemática y a partir de esa problemática no crean que es muy difícil solucionarlo. Es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Mire, digamos que de alguna forma, de alguna manera, si todos pudiésemos cumplir con lo que dice la ley, yo estoy seguro que el robo de caballos bajaría a menos de la mitad. Pero nada más que cumpliendo la ley que ya está vigente. Si a eso le agregamos lo que necesitamos, como por ejemplo darle la posibilidad a usted que pueda presentar un papel en forma fácil y sencilla, como dice usted, una cédula, donde diga, no, este caballo es de la señora Alicia, bueno, muchísimo menos que menos robo caballo. Pero bueno, no es tan difícil. La gente se cree, no, mirá, no, que esto no, no, sí, se puede. Lo que hay que pensar es que bueno, se puede. De eso se trata, que justamente cada cual sepa qué es lo que tiene que hacer y lo haga, no es solamente saber y saber que hay leyes que están para cumplirlas. O sea, lo que pasa es que, bueno, eso es un poco también, decimos, si todas las leyes se cumplieran o todos por lo menos veláramos porque las leyes se cumplan, y bueno, no pasarían tantos robos y no habría tantas muertes injustas. Bueno, ahí viene el problema, el real problema cultural del argentino, que somos unos transgresores por naturaleza. Y todos además, no solamente... Claro, pero yo, ojo, me incluyo, porque recién ahora es como que estoy... Me está cayendo una ficha determinada y digo, bueno, algo hay que hacer. Yo creo que no hay que tomar un papel pasivo en todo esto, ¿no? Acá se trata de que primero empezar a conocer un poco nuestras nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Sí, sí. Es decir, cuando uno ve que alguien está infringiendo la ley, hay que decirlo, hay que hacérselo saber primero la persona, porque a lo mejor no sabe que está cometiendo un delito, ¿sí? O que no está cumpliendo una ley, por no decir está cometiendo un delito. A veces la ignorancia lleva a las personas a cometer un hecho delictivo leve, digamos, no estoy hablando de nada complicado. Cuando uno ve que algo no está bien, hay que decirlo, y muchas veces el argentino, y la verdad que en esto yo creo que todos tenemos algo de culpa, generalmente somos bastante indiferentes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando en tanto y en cuanto no nos afecte directamente, o no nos toque el corazón, o no nos toque el bolsillo, o no nos toque nuestro territorio cotidiano. Claro. Acá yo creo que no se trata de culpar a nadie, sino de mancomunar esfuerzos para que la gente sepa un poquito más del tema, sepa qué cosas están mal, pero por sobre todas las cosas aquellos que digamos cometen no cumplen las leyes, ¿no? Sepan que no las están cumpliendo, y a lo mejor es simplemente eso, saber que no estoy cumpliendo con una ley para dejar de hacerlo, y algo que hacía involuntariamente de golpe se transforma en una vida de un caballito que se puede salvar. Yo estoy hablando así, digamos, de cosa pequeña, cuando en realidad esto, sumado a todas otras actitudes y obras, va a arribar a que en realidad el número sea mayor, ¿no? Traducido a la mayoría y al bienestar de la mayoría, no solamente de los caballos, sino de todos los animales, digamos, un poquito más amplios. Claro. En este caso, a mí me está digamos, tocando muy de cerca este tema de los caballitos, como creo que a usted también, y es el tema que nos convoca, ¿no? Pero la indiferencia tiene que ser combatida en todo sentido y en cuanto a todos los animales. Sí, sí. Yo creo que los animales en general nos están dando mucho, y nosotros o no lo valoramos o simplemente recién cuando nos faltan o cuando pasan estas cosas que tomamos conciencia. Lo que pasa es que nosotros, y me refiero a nosotros los argentinos, muchos, sobre todo los de los centros urbanos, no nos damos cuenta que nosotros no somos los dueños de la naturaleza. ¿Me explico? Nosotros vivimos en la naturaleza y estamos rodeados de otros seres vivos que están a nuestro mismo nivel y que les tenemos que dar el espacio que les corresponde. Eso es un problema de maduración de una sociedad y de educación. Entonces, mientras nosotros nos creamos los seres más superiores de la naturaleza y hagamos las cosas que hacemos, en vez de estar cada vez más arriba, cada vez vamos a estar más abajo. ¿Me explico? Sí, sí. Por eso nos cuesta tanto marchar hacia adelante, que a otros países lo han superado este nivel hace mucho tiempo. Nosotros todavía no lo podemos ni siquiera llegar a la base. Nosotros estamos en la parte negativa de lo que es nuestra relación con la naturaleza y con los animales, con el ambiente, con la protección ambiental y toda la historieta esta. ¿Se da cuenta? Porque claro, si no, no tendríamos el riachuelo que tenemos, no tendríamos los claro. problemas de bienestar animal que tenemos, pero es todo un problema de educación. Es un problema de educación. Exacto, ese es el punto de inflexión. Es un tema de educación, yo creo que educando, es decir, la educación que nace también en el seno de la familia. Totalmente. Y además en los colegios y educando a los, como usted dijo, ¿no? a los funcionarios y a los políticos, ¿no? Es decir, sí. que a lo mejor es por una cuestión de ignorancia que están pasando también estas cosas. No le quepa ninguna duda, que no saben, y ojo, la palabra ignorancia no es peyorativa, ¿eh? No saben. No saben bien, lo estamos diciendo bien para que entiendan que de este tema, que es un tema complejo y es grande y es importante para mucha gente, para miles de personas que están en la situación que estuvo usted, ¿sí? Y que van a seguir estando si no se genera una solución. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es darle las herramientas para que generen la solución. Eso es lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Hacerle llegar la información como corresponde, una información clara, transparente, concisa, ¿sí? Y lo más alejada posible del lío, digamos, de la connotación, digamos, de barullo, y decirle, bueno, acá la problemática es esta. ¿Sí? Esta es la problemática. Y estas son las eventuales soluciones, 3 o 4 soluciones. Analícenlas ustedes y vean, estudien el tema, llamen a sus asesores y vean cómo lo vamos a solucionar. Y nosotros que estamos de este lado nos ponemos a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten. Bueno, eso aparentemente, aunque le parezca mentira, todavía no pasa, no porque no haya gente que se acerque a los diputados o senadores a decirle lo que yo le estoy diciendo, sino que del otro lado, por ahí del mismo sector, van parando todo el cambio. ¿Me explico? Bueno, ahí ¿sí? está también un poco, ¿no? Es un poquito lo otro ojalá también. Fuera, ojalá fuera tan fácil, porque uno dice, no es tanto lo que hay que hacer para que eso cambie, o por lo menos para comenzar el cambio, pero tampoco, yo creo que tendría que haber habido alguien antes que nosotros, o antes hubo, por lo menos que hubo, yo. Hubo. Que lo haya intentado y lo hubiera logrado. Se intentó y se sigue intentando y se va a seguir intentando. Lo que, y bueno, ojalá. Es que sí, mire, una ley, cualquier ley, usted lo dijo, ya lo hablamos, una ley y control es lo único que se necesita. Una ley y control. Una ley para permitir a la gente como usted que pueda estar en regla. Y un control que controle que usted o los demás o yo estemos en regla. Y yo le agregaría algo más. Sí. Una ley, un control, que la ley se cumpla, y además que los propios ciudadanos sepan de esas leyes y además velen porque esas leyes se cumplan, porque no solamente los funcionarios de la justicia son los que deben hacer cumplir las leyes, nosotros mismos somos responsables de que cuando una ley no se cumple hay que denunciarlo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, si el argentino puede llegar a incorporar en su estilo de vida que digamos comprometerse, es el compromiso frente hacia el prójimo y en este caso frente al reino animal, que para mí me merece total y absoluto respeto. De hecho, formamos parte de ese reino, con lo cual no veo por qué diferenciarnos. Es decir, lo único que podemos decir es que tenemos la capacidad del razonamiento, pero más allá de eso formamos parte del reino animal, así que debemos respetarnos entre nosotros y respetar a los animales que tanto beneficio nos dan. Así que, bueno, el compromiso de las personas, de los ciudadanos, para que esas leyes también se cumplan y de los funcionarios, ¿no? Además de que hacer las leyes, o sea, hacer las nuevas leyes que hagan falta o hacer cumplir las que ya están y no se cumplen, pero además velar porque esto suceda desde todos los niveles. Y eso, como dijo usted, es educación, eso es difusión difundir y que la gente sepa que puede opinar, que puede colaborar y que algún cambio, algo tenemos que lograr. Así que bueno, por lo menos yo abrigo esa esperanza de que realmente se pueda hacer algo. Bueno, me parece muy bien, Alicia. Bueno, fue una extensa nota y la verdad muy, muy interesante. Vamos a seguir en contacto para ver si podemos hacer esa conferencia online, ¿sí? Bueno. Ya la estoy invitando, por supuesto, para que más gente participe, ¿sí? Esto es un programa de radio que es muy escuchado en toda Latinoamérica y en Iberoamérica, le diría, y el aporte es realmente un aporte, digamos, interesante el que estamos haciendo, así que le quiero agradecer muchísimo, Alicia, su participación y, por supuesto, la convoco para cualquier momento o cualquier novedad que usted crea que puede ser interesante ser emitida por este programa. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta hora de nota que hicimos. Bueno, la verdad que le agradezco a usted la posibilidad. Lo tomo como un compromiso que no me genera, digamos, más que eso, justamente un gran compromiso. Que adquiero, digamos, no sin un poco de preocupación, porque todo compromiso requiere dedicarse y aprender y capacitarse, y bueno, la verdad que le agradezco yo a usted esta posibilidad y ojalá que realmente sea para bien de todos, de los animales y para bien nuestro también, ¿no? Bueno, buenísimo. Así bueno, que bueno, gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Alicia. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, creo que fue bastante concreto toda la nota. Una nota muy extensa. Les recuerdo que empezó hace dos semanas esta nota, y a mí lo que me deja preocupado es, ¿podremos ponernos de acuerdo como para llevar adelante una solución para este problema? Yo creo que está todo tan bien planteado que lo que me lleva a pensar todo esto es, ¿por qué no se resuelve el problema? ¿Por qué no lo podemos resolver? ¿Por qué no podemos trabajar en eso para arreglarlo? Creo que la señora Alicia Garibotti, una ciudadana argentina común y corriente que disfrutaba de sus dos yeguitas, que las tenía como mascota, como cualquiera puede tener un perro, un pájaro, etcétera, un gato, etcétera, etcétera. Bueno, ella tenía dos yeguas. Esas eran su inclinación hacia la naturaleza, los sentimientos a esos dos caballos. ¿Por qué tuvo que tomar toda esta... ¿por qué le pasó lo que le pasó y tuvo que tomar toda esta iniciativa propia, individual, para ver cómo resolvía su problema? Porque lo cierto que sucedió es que ella tuvo que personalmente participar de la solución del problema. Por supuesto, no existió ninguna solución y ella de alguna manera todo su dolor o toda su pérdida lo resolvió participando ella y consiguiendo otro animal, otro caballo. Yo realmente me estaba escuchando atentamente, porque yo este programa lo escuché varias veces ya antes de emitirlo al aire. Y lo cierto es que la solución está al alcance de la mano. ¿Por qué no podemos resolver este problema? ¿Cuál es el motivo de que no podamos resolver este problema? El motivo, le voy a decir, mi visión, está en nosotros mismos, ¿sí? No, la policía sola este problema no lo va a resolver. No lo va a resolver. La policía y la sociedad puede empezar a hacer un poquito de fuerza. Ahora, si la gente que tiene caballos, la policía y la sociedad se ponen de acuerdo, este problema se soluciona en forma perentoria, en forma rápida. tenemos que entender que si hay tantos caballos que se roban por algún motivo. Se roban por algún motivo. Y lo cierto es que tenemos que descubrir el motivo, tenemos que descubrir el motivo, y decir, bueno, viejo, con esto se tiene que terminar. ¿Sí? Esto se tiene que terminar. Porque no puede ser que siga pasando lo que está pasando. No puede ser. Porque la gente entonces no quiere tener caballos, no va a querer tener caballos. Y si no quiere tener caballos, no va a tener caballos. Hay una proporción muy importante del comercio y del negocio del caballo, aparte de la seguridad, ¿sí? Y aparte de los sentimientos y aparte del desgaste, ¿sí? Que no se va a negociar más con caballos, o se va a negociar cada vez menos. Entonces, si el que es delincuente va a seguir siendo delincuente en otra rama, no va, cuando haya menos caballo va a ir a robar otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿cómo empezamos a terminar con eso? Con el robo de caballo. Bueno, yo creo que una de las formas de solucionar el problema es la identificación de los caballos. Y el problema de la propiedad de los caballos. Así como se exige tener propiedad sobre los bovinos, ovinos, y etcétera, etcétera, hay que tener obligatoriedad sobre la manifestación de la propiedad de los caballos. ¿Sí? Porque parece ser como que, siempre la misma historia, en el paisaje del producto agropecuario del país, el caballo no existe. ¿Sí? Nadie va a tener una vaca como mascota, o un novillo como mascota, o una abeja como mascota, pero sí un caballo. Ya la escucharon a la señora Alicia Garibotti, tenía un caballo en un baldío, porque la gente los tiene en toda la Argentina, pero como no son propietarios ni arrendatarios de campo, no pueden transparentar su propiedad. Entonces tienen que pedir una marca prestada o nada. A lo que hay que agregarle a los productores agropecuarios que no marcan sus caballos. ¿Sí? Entonces es como que cada vez se facilita más el robo de caballos. Entonces hay que parar la mano. Y parar la mano es mejorar la ley de marcas y señales, como se hizo para el porcino, mejorarla para el equino, y permitirle a la gente que quiere tener un caballo como mascota, lo tenga. Tenemos que ser más modernos. Y si la gente quiere consumir caballo, carne de caballo, que lo consuma, que sea una opción, no que sea una ley, que sea una opción del ciudadano. ¿Sí? Los que no quieren consumir caballo, que no consuman. Y los que quieren consumir caballo, que lo consuman. En forma transparente. ¿Sí? Con toda la protección sanitaria, con toda la protección de SENACE, con toda la protección que corresponda. Y empecemos a terminar con los problemas. ¿Sí? No tratemos de proyectarlos hacia el futuro, ¿sí? Porque proyectar hacia el futuro es como todo en la Argentina. ¿Sí? Patiemos la pelota para adelante a ver si alguien la resuelve. No lo va a resolver nadie. La tenemos que resolver hoy y ahora. Hoy puede ser mañana, pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero trabajemos en eso. Démosle bienestar y seguridad, y que la gente pueda disfrutar de lo que le gusta. Si a la gente quiere tener un caballo, que lo pueda tener. ¿Por qué no lo puede tener? ¿Qué es lo que le prohíbe tener un caballo como tiene un perro? ¿Por qué no puede tener un caballo? ¿Por qué no puede tener dos caballos? ¿Por qué el que le gusta la tradición y el folclore, y que va a las marchas de la tradición, etcétera, lo puedo hacer tranquilo con la propiedad de su caballo, de mi caballo, que va en mi auto y en mi trailer? ¿Pero por qué no se puede hacer eso? ¿Qué es tan difícil para hacer? ¿Por qué le damos tanta vuelta al asunto? Nosotros vivimos lejos del mundo, pero vivimos lejos del mundo no porque estamos lejos en el mapa, porque estamos lejos mentalmente, estamos lejos intelectualmente. Nosotros creemos que en otro país es distinto, que no se hacen las cosas. No, en otros países se han solucionado los problemas. Los encaran y los solucionan. Nosotros no encaramos los problemas y no los solucionamos. Por eso seguimos teniendo este tema de los caballos, y del robo de caballos, y del traslado de caballos, y del lavado de los camiones, y de la sanidad de los caballos, y de la faena de los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Los dejo con este tema